Azar, ella es DT y también psicóloga deportiva, y el año pasado quizás su nombre rebotó en varios medios porque fue la única mujer que presentó proyecto para hacerse cargo de las juveniles en esa especie de no sé cómo llamar eso que se armó, que pareció una especie de cortina donde se presentaron un montón de proyectos, casi 70 proyectos de juveniles, y terminó después optándose por un cuerpo técnico que no había presentado ningún tipo de proyecto. Pero en esta ocasión, no, digamos, más allá de la mención, no es el motivo por el cual la convocamos, sino que ella también forma parte de lo que es Mujeres en Acción, donde se realizó el primer congreso argentino de fútbol femenino, y ella es una de las integrantes de este congreso, que según tengo entendido el último se realizó en Rosario, y ahora está pautado el próximo congreso a realizarse en la zona de Cuyo. Estamos hablando de San Luis, San Juan y Mendoza, así que para eso la hemos convocado, para que nos cuente un poco de todo esto. Alejandra, buenas noches, gracias por darnos este ratito. Te saludan Lucas Mateo, Matías Rueda y Fernando Laval. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches, muchas gracias por el llamado y por, bueno, por interesarse por las cuestiones de que, bueno, en su momento lo que fue la carpeta para la selección juvenil, y a hoy, bueno, el Congreso de Fútbol Femenino. Seguramente en algún momento vamos a volver a ese tema para preguntarte algunas cuestiones, pero me interesa, para ya entrar en tema, que nos comentes un poquito que... ¿cómo surge la idea de Mujeres en Acción, de este congreso, y también cuáles son los contenidos y los objetivos que tienen en el mismo, en todo el pasaje, digamos, en los distintos congresos que tienen planificados hacer? Bien, Carolina García es una mujer que está en todo lo que es el tema de marketing futbolístico desde hace más de 10 años, ¿no? Ella participó del Mundial Femenino en Costa Rica, y el año pasado organizó un congreso de las mujeres líderes en el deporte. Así nos conocimos a Angie Janahan, que es una chica, digo, porque es muy jovencita, que es la creadora de la mayor liga de fútbol femenino de Rosario. Bueno, a Betina Estañares, que es la única DT de fútbol femenino de la primera de estudiantes, ¿no? De Buenos Aires, de aquí en Buenos Aires, Estudiante La Plata, en Buenos Aires. Con Sandra Gómez Mascardi, que es representante de futbolistas, y bueno, en este congreso asistieron mujeres de la Conmebol como Sol Muñoz, Tatiana Jaeni, que es la presidenta de fútbol femenino de FIFA, y bueno, asistieron de Uruguay, de Chile, y quedamos, digamos, en contacto con la idea de organizar aquí en Argentina, después de ver números y de hacer un estudio, de organizar aquí en Argentina el primer congreso de fútbol femenino. Empezamos a delinearlo, elegimos la ciudad de Rosario porque entendimos que el interior necesitaba hacerse oír, y bueno, y así fue, porque concurrieron de muchísimas provincias con mucho esfuerzo, estuvieron presentes como asistentes, y este primer congreso lo que más se resaltó es esto, esa necesidad de ser oídas y oídos, ¿no? Porque hay muchos DTs que trabajan con fútbol femenino, DTs masculinos que trabajan con fútbol femenino también, y de tener un lugar y de pedir por distintas ligas regionales que puedan participar también de los que son los torneos como la Copa Libertadores, los torneos internacionales. Y bueno, la idea es ir por todo el país abordando estas temáticas nuevas. La temática de Cuyo que estamos armando tiene que ver justamente con esto de las ligas, y empezar también a dictar clínicas. Estamos viendo cuál va a ser el tema de Cuyo, y bueno, y trabajando para darle digamos, impulso nuevamente al fútbol femenino. Han venido las pioneras, que fueron las mujeres que participaron del Mundial del 71, con un homenaje hermoso y muy emotivo. La ciudad de Rosario, desde la municipalidad, les han entregado diplomas. Bueno, declararon el Congreso de Interés Municipal, se elevó un pedido para que el fútbol femenino sea incorporado en la currícula escolar desde Jardín de Infantes. y bueno, después vinieron distintas jugadoras, vinieron campeonas de la Copa América del 2007, chicas que están jugando en este momento, así que nos sobrepasó, ¿no? O sea, en todos los aspectos, ¿no? Porque es como que muchos encontraron un lugar para expresarse, y estaba planeado de 10 a 18 y eran las 19:30 y todavía seguíamos debatiendo. Sí. Y bueno, nada, fue fantástico. Varios temas tenían para debatir, me imagino. Sí, no, impresionante. Cada módulo sí, duró más de lo que nosotras pensábamos, pero porque la audiencia estaba muy interesada, hacía preguntas, y porque cada uno de los oradores fue realmente preparado para... Arrancó con el tema de marketing, de cómo, digamos, el pensar cómo, por qué las marcas pueden elegir o no el fútbol femenino para sponsorear. Porque lo que es importante también tener en cuenta es que, digamos, hay que profesionalizar el fútbol femenino. Y no es mala palabra decir que el fútbol femenino en el mundo es un negocio y aquí no. ¿Y por qué no lo es acá? Sí. Se puede, mucha gente vivir del fútbol femenino. Entonces, y un gran tema de debate ahí en cuanto a la cuestión comercial, que también desde los mismos medios se replica, quizás en el fútbol no, porque no ha tenido tanto auge como otros deportes, quizás el tenis, por ejemplo, pero siempre esa diferenciación. En el boxeo ha pasado mucho de que, más allá de que tengan convocatoria y todo, las bolsas, siempre las bolsas en el caso del boxeo y también los premios... Sí. Que reciben las tenistas siempre están bastante degradados respecto de los hombres, con esa terminología que se utiliza de que los que brindan real espectáculo son los hombres y todas esas cuestiones. Te quería hacer una consulta respecto, teniendo en cuenta la importancia que surjan estos congresos, que surjan personalidades del fútbol femenino para estas cuestiones, viviendo en una sociedad donde la cuestión patriarcal está muy afianzada, y más allá de que muchos defendamos esto, seguimos repitiendo ciertos discursos que son propios de una sociedad patriarcal. Digo, ¿cuáles son, más allá de todas las problemáticas obvias que hay, cuáles son las problemáticas fundamentales que ustedes quieren poner, digamos, como para debatir? En primer lugar, digamos, acá esto es una... Más allá del reconocimiento, acá hay una lucha por visualizar y por darle derechos al deporte femenino, al fútbol femenino. ¿Cuáles son esas primeras problemáticas o las problemáticas basamentales que habría que tratar de resolver como para después afianzarse y poder seguir continuando y progresando en esto? Bueno, la primera, te tiro y como... es... que hay una ley donde en todas las instituciones el cupo debe ser de 50 y 50, masculino y femenino, y ya partimos que en AFA, en el comité ejecutivo, hay una sola mujer. Sí. Partimos desde ahí, ¿no? O sea, está buenísimo que haya ya mujeres, pero tiene que haber más. Entonces, ya partiendo desde ahí, para abajo, o sea, es... tratar de que haya, pero no por una cuestión ni de competencia ni de quitar lugares, sino de complementariedad, porque es verdad, no somos iguales, pero sí tenemos la posibilidad de o deberíamos tener la posibilidad de acceder a los mismos puestos, a los mismos lugares. Sí, sí, y que después el lugar que ocupa cada uno lo defina las capacidades de uno y no la cuestión de género. Exactamente, sí. Igual yo en esto soy como bastante particular, porque yo soy una mujer que se mueve en un ambiente de hombres, sí. Porque yo estoy, digamos, con las juveniles masculinas de Alem. Y como decís vos, o sea, lo que te da la entrada es la profesionalidad. Si uno va con planificación, si uno va con un proyecto, las posibilidades se van dando. Por lo menos para mí fue... cuando me lo ofrecieron, porque fue en el caso de Alem, como psicóloga me ofrecieron, y encima después de test, ser parte, y no lo dudé, y sí, digamos, más allá de los prejuicios que alguno pudo o no haber tenido, eso después se desecha cuando uno trabaja, y eso va para cualquier género, tanto masculino o femenino. Hay que trabajar, hay que poner el hombro. En el caso del fútbol es necesaria la planificación, el ayornarse constantemente, estar en formación y proyectar en el sentido de ir con algo preparado, ¿no? Y como opuesto a improvisarlo, digo. Alejandro, buenas noches. Fernando Laval te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Traigo a colación justamente algo que hablaste anteriormente con Lucas, y sé que presentaste un proyecto de autofinanciamiento de fútbol femenino, que sabemos que no podemos contar mucho, pero quería saber un poco por ahí los ejes principales del proyecto que han presentado, que ya está en AFA, tengo entendido. Claro, sí, ya está en AFA desde... Hemos presentado en principio en febrero, en primera instancia, y bueno, y nuevamente. Y los ejes principalmente tienen que ver justamente con el desarrollo del fútbol femenino desde las distintas etapas, y un poco, digamos, las temáticas del Congreso, estas mismas que vimos en el Congreso, ¿no? Desde el desarrollo a nivel nacional, o la captación, bueno, de la organización de ligas, la captación de chicas, activar nuevamente las selecciones, porque hace casi 2 años que no participan de ningún torneo internacional. Entonces, que se active inmediatamente, porque ahora vienen, Argentina va a ser sede del Sudamericano Sub-17 el año que viene. Necesitamos una selección que esté entrenando, que tenga un técnico. Entonces, el proyecto contempla eso y contempla, digamos, todos, como verás, las mujeres en acción tenemos variantes o varias actividades, con lo cual contemplamos todo, desde la representación de jugadoras hasta lo que es la parte de marketing, sponsoreo, hasta lo que es la parte del cuerpo técnico, y bueno, y con Anchi que tiene la liga en Rosario, 2.500 jugadoras. Imagínate, en un censo casero hemos vislumbrado 1.000.000 de chicas que juegan al fútbol en todo el país. Claro, ese es el módulo 1 del congreso que hicieron, ¿no? Esa parte sí, lo que tiene que ver con el marketing y sí, y el tema de la liga. Después, bueno, Betty estuvo en el de las DTs, y bueno, yo de mi lado soy DT y psicóloga también. Entonces, Alejandra, Matías Rueda te saluda. En cuanto, sí, Matías. En cuanto a la difusión de los medios, con estos congresos, ¿tuviste o tuvieron algún llamado o algún interés por parte de los medios más grandes, ¿no? Sí, sí, en general sí. Lo que también nos dio un gran impulso fue que 3 días antes la Conmebol digamos, nosotros nos manejamos mucho por las redes sociales, ¿no? Con esto. Y la Conmebol retuiteó el congreso. Y bueno, a partir de ahí es como que sí. Al principio éramos nosotras las que mandábamos gacetillas informando, bueno, primero que habíamos presentado el proyecto, después que íbamos a hacer el congreso, y a partir de que dice retweet de la Conmebol, bueno, tuvimos mucha repercusión en los medios rosarinos, muchísima, sobre todo por haber tenido el apoyo de lo que es la municipalidad. Y después sí, hoy salen notas en distintos medios. Claro. Bueno, con Alejandra Salazar estamos hablando, una de las personas que integrantes de Mujeres en Acción. Alejandra, justamente el otro día hablábamos un poco fuera de aire también de lo que es los formadores. En cuanto a eso, ya que está muy latente lo de las selecciones juveniles, ¿qué crees que falta para tener realmente formadores, que hablábamos también el otro día con el Bocha Batista, formadores realmente que no quieran pegar el salto a primera? Bueno, hay una frase que yo la tengo en mi Twitter hablando de eso, que se la atribuyen a Guardiola, pero a mí me parece que es fundamental, que es lo mejor en la base, ¿no? Pues primero hay que tener gente que quiera trabajar en juveniles, eso es fundamental, que no lo vean como algo, como un trampolín, sino que realmente estén interesados en el trabajo en juveniles. Y después, yo, por ejemplo, ayer veía que hubiera trabajando con 12 chicos, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cuándo dejó de ser prioridad la selección? y encima se está hablando, ¿no? Porque después del mundial que Milito, que yo, o sea, lo admiro porque con qué él está trabajando entusiasmadísimo, por supuesto que escucho sus reportajes, porque digo, tiene a los que pudieron ser mis chicos. No, es un triste, pero bueno, escucho todo lo que dice y sigo lo que hace. Tranquilamente podría haberlo sido. Pudo haberlo sido, no sé, que era la más débil de todos en cuanto a posibilidades, pero bueno, sigo todo su trabajo y realmente me provoca muchísima admiración con cómo se está llevando todo esto adelante, siendo que no se jugó todavía el mundial, no se sabe cuáles van a ser los resultados, ya están hablando de si lo van a reemplazar y con quién, y que si no, si le dan, no le dan los jugadores. Entonces me parece que, en primer lugar, bueno, gente que quiera trabajar en juveniles, que sea su objetivo trabajar en juveniles, y en segundo lugar, el apoyo de todos, porque la juvenil va a ser la que eso yo siempre lo dije cuando me hacían las notas, ¿no? El tema de trabajar las selecciones alineadas con una misma idea, todos los técnicos, digamos, comunicados, porque son los futuros miembros de la selección mayor. Sí, sí, ahí está el caso de esta misma selección. Si uno mira la selección mayor hoy, partiendo del arquero Romero, podemos pasar por Mercado, podemos pasar por Funes Mori, Gago, Banega, Messi, Di María, la mayoría del plantel, estamos hablando de un 80% del plantel, terminan siendo los jugadores de la última camada de lo que dejó esa gran experiencia de juveniles que fue lo que hizo Pekerman. Claro. Bigla, Garay también. Y quizás en ese momento, si uno repasa, yo que tengo la... A ver, acá hay algunos que son más chicos, pero yo tengo 35 y viví el primer mundial juvenil de Pekerman, y quizás en ese momento no estaban los logros, entonces no había tanta repercusión de la prensa, si bien se televisaban los partidos, pero digo, ¿cómo a medida que uno, digamos, más allá de que los resultados siempre ayudan a que haya prensa, a que haya difusión, digo, cómo demostró en ese proyecto donde todos se fueron sumando de que los resultados estaban haciendo un trabajo serio y un compromiso de todos los planteles, de todos los equipos de fútbol argentino, me parece que los resultados fueron esa conjunción, el trabajo de Pekerman, una selección, en su caso, bueno, en ese momento Grondona, que dio en la tecla con el cuerpo técnico y le dio el apoyo para que trabajen a largo plazo, y también a los dirigentes del fútbol argentino alineados en esa cuestión. Pero también te quería preguntar, vos que estás en la etapa de formación, digo, esta cuestión de porque hay una realidad que tiene que ver con cómo los jugadores en ese momento, quizás a los 18 años, recién estaban haciendo sus primeras armas y después de un club chico pasaban, hacían vidriera y pasaban a River y a Boca, y hoy con 17 años cualquier chico que juegue bien en Banfield ya lo están mirando en Europa. Digo, ese pasaje también quizás saltea un poco la instancia de las selecciones y el trabajo de formación. Sí, totalmente de acuerdo. Primero que sí, se van muy muy chicos, y después yo recién, otra de las ideas que tengo, ¿no? Y ustedes me dirán qué les parece, pero yo pienso en las selecciones de España o de Alemania, que la columna vertebral, que son las últimas campeonas del mundo, ¿no? Que la columna vertebral de cada uno de los equipos jugaban juntos. Estamos hablando de Barcelona o el Bayern Múnich. Sí. Y me parece que acá primero se van chicos y después se los convoca sobre la fecha. No hay demasiado tiempo para que el equipo funcione como un todo. Porque, a ver, ojo, no hay que menospreciar porque salimos subcampeones en los últimos tres torneos que jugamos, y es súper meritorio, es grandioso, y digamos, si bien todo el mundo habla del campeón, no es para menospreciar el haber llegado a las finales, pero tal vez falta ese conocimiento, ese jugar juntos. Digo, se me ocurre, ¿no? Como esta cuestión de equipo, ¿no? Sí, horas de entrenamiento juntos, los jugadores que, exacto, se conozcan, los centrales, los volantes. Sí, es eso que vos decís, como que te conocés de memoria, que ya sabés dónde va a ir el pase y bueno, y lo vas a buscar ahí. Me parece que en esto damos un poco de ventaja. Yo no sé cuál sería la solución, porque la mayoría están en Europa, en equipos que también les, o sea, lo ceden, pero si pueden no venir, mejor. Y no sé cuál sería la solución, convocarlos antes y que estén más tiempo juntos, o tal vez que estén juntos en la etapa, no sé, más chicos. Lo dejo como inquietud, ¿no? Para la polémica. No digo ni que sea así ni que no sea, pero es una de las cosas que me pregunto. Alejandra, porque, sí, en un par de años tenés la posibilidad de ser convocada a entrenar la selección mayor del fútbol argentino. Obviamente uno... Hay que preguntarle si quiere primero. Bueno, sí, te vamos a preguntar, vamos a ver si te sirve el contrato que te ofrecemos como dirigente, pero claro, digo, un tema que se ha debatido, quiero sacar la cuestión de cómo los medios, cuando no se dan los resultados, decimos que son mejor los de acá porque sienten la camiseta y los de afuera no, digamos, sacando no, toda esa discusión que me parece, sí, que es un absurdo y es para ocupar horas en los medios. Digo, vos te haces cargo de la selección y sabés esta cuestión que estamos hablando de que la falta de tiempo es una realidad y nadie la va a poder cambiar, porque más allá de la fecha FIFA y la mayoría de los jugadores de élite del fútbol argentino están afuera. Digo, ¿crees conveniente, vos como entrenadora, formarías esa selección con jugadores de acá para armar una base? ¿Crees que después no, digamos, muy poco de esos jugadores llegarían al plantel profesional, teniendo en cuenta que la mayoría de los convocados después son de afuera? ¿Qué opinas vos cuando se hablan de esa cuestión? Vos, digamos, visualizando y haciendo un juego de que todos, cuando nosotros nos juntamos decimos, si yo fuese entrenador de la selección, digo, ¿qué opinas vos de ese plantel formado con jugadores de acá? Mira, en primer lugar, hay una... En primer lugar nos tenés que decir si firmás el contrato, si aceptás. Sí, obvio. Si la te queda la exclusiva llama, siempre al trote. Hay que aceptar. Yo creo que soy la idea que sí. No, sí. Eso sin lugar a dudas. Pero hay una diferencia entre el jugador que tiene, digamos, su trayectoria afuera con el que está acá en cuanto a ritmos, en varias cosas. Sin embargo, trabajaría con la mitad por lo menos de jugadores del fútbol local. Sí, como para tener esto que te decía antes, ¿no? Bueno, a ver, un equipo que se conozca, que sí, sí, lo haría. Sobre, y más que nada también con partidos amistosos fuera de lo que es todo lo que son las competiciones, ¿no?, obligatorias. Volvamos un poquito al Congreso. Sí. Este Congreso Argentino de Fútbol Femenino que se realizó en la Ciudad de Rosario, y bueno, que el próximo Congreso, no sé si ya tiene fecha, se va a realizar en la zona de Cuyo. De Cuyo. Uno de los ítems, de los temas que se trataron y que por ahí a nosotros nos interesa saber en cuánto nos pegaron o cuánto no, más que nada saber qué temáticas se trataron, porque uno de los ítems que se trataba era el tema de los medios respecto, sí, al fútbol femenino. ¿Qué se trató ahí? ¿Qué es lo que se planteó? ¿Por dónde fue el debate y las problemáticas que se plantearon respecto de la difusión de los medios? Ah, ese bloque estuvo buenísimo, porque fue el bloque on fire. ¿Por qué? Porque había una, digamos, jugadoras que campeonas con la selección del 2007 y que reclamaba que no había tenido en su momento la difusión, ¿no? Entonces, que se hicieron oír en ese sentido, después chicas que juegan actualmente que decían, bueno, que no tienen difusión, ¿por qué los medios, o sea, cuestionaban, por qué los medios no le dan el espacio al fútbol femenino, qué es lo que sucede? Y lo que fue más interesante es que la gente de los medios también le decía, o les respondían que, por un lado, bueno, hacían mea culpa, aunque los que estaban ahí justamente en algún momento hablaron del fútbol femenino, no eran de los que no hablaban, pero Y por otro lado decían, bueno, ustedes, digamos, como que hay que hacer desde que las cosas también sucedan desde el lado del fútbol femenino, ¿no? De golpear puertas, mandar mail, a ver cómo exigir al club los comunicados de prensa. Digo, como que era un compromiso de ambos lados, que en realidad los medios también difunden lo que resulta interesante. Entonces, si no está organizado, si no hay una preocupación por la difusión, difícilmente los medios se enteren de lo que tienen que difundir. Entonces, ese bloque estuvo muy bueno porque era como un ida y vuelta de pregunta y algún reclamo. Encima estuvo junto con el de arbitraje. Entonces, imagínate. Sí, no, imagínense. Grandes amigos los periodistas y los árbitros. Sí. Ay, no, y había también el tema de las mujeres. Se puede decir árbitra ahora, ¿no? A mí me sonaba raro, pero no, está aceptado. Bueno, ¿por qué no hay árbitras? Y bueno, no hay árbitras porque no se anotan. Y sobre todo en el interior no hay chicas haciendo el curso de árbitra. Alejandra, ¿cómo te ves de acá a 10 años? ¿Cómo te imaginas? ¿Cuál es tu sueño? Más joven, decimos. Mis sueños de acá, bueno, yo soy una apasionada de trabajar con el fútbol formativo. Entonces, de acá a 10 años me veo teniendo un lugar importante en lo que es desde la psicología, el trabajo con el fútbol formativo. En AFA, llevando a todo el fútbol argentino, no solamente algunos clubes, la posibilidad de que tengan dentro del club o en el cuerpo técnico un psicólogo que ayude a los chicos en lo que es la formación, bueno, obviamente futbolística, sí, rendimiento, pero también que los acompañe para que cuando tienen su primera jubilación a los 20 años, a los 18, que es cuando algunos no van a llegar a primera por distintas cuestiones, bueno, puedan insertarse en lo que es, se conecten con el fútbol desde el amateurismo y también puedan estudiar, que son profesionales, también tengan otro tipo de... para cuando llega a los 40 aproximadamente, la segunda etapa, ¿no? Y ayudar también en lo que he hecho en este momento de charlas para padres de futbolistas juveniles y infantiles, de prevención de... que también que como una forma de ayudar a lo que es la prevención de las situaciones de violencia. Hoy lo hago desde abajo, digo, tratando de concientizar a los que están en la tribuna y a los chicos también en cuanto al respeto, bueno, por los rivales, el árbitro, los técnicos y bueno, lo mismo para las familias que asisten. Y bueno, mi sueño es poder hacerlo también desde adentro de AFA, ¿no? Alejandro, vuelvo a la actualidad, una cortita. ¿Cómo está Alem en cuanto a inferiores, ya que estás ahí y sabemos que es un club que no es de primera, pero que está bien trabajado en cuanto a ese aspecto? Y la verdad que muy bien. El año pasado, por primera vez, clasificaron el torneo de la C y D, juegan juntos. Entonces, tenés ahí ya una diferencia de equipos, ¿no? Porque son dos categorías que están jugando, dos mezclados. Los primeros van a la Copa Campeonato y la mitad para abajo a lo que es la Copa Integración. Alem el año pasado históricamente por primera vez clasificó para la Copa Campeonato. Y después un selectivo viajó a Ecuador en febrero, que fue toda una experiencia para los chicos porque fue también, hubo apoyo del club, de la comunidad, por supuesto, pero también ellos organizaron rifas, bingos, ferias de comida para recaudar dinero. Pudieron ir a Ecuador a jugar una copa con distintos equipos de América, eran en total 16 equipos, y salieron campeones. Así que empezamos, ahora en mayo empiezan los torneos de vuelta, los juveniles CD, hoy tuve el sorteo, llegué hace un ratito y nada, esperando este inicio del torneo con mucho entusiasmo, muchas expectativas y con ganas de que que les vaya bien a los chicos, volver a clasificar a la Copa Campeonato y bueno, y hacer una mejor performance que la que hicimos el año pasado. Vamos a seguir al Lem entonces. Sí, cuando quieran, sí, pueden venir a ver los partidos, sí. Alejandra, te agradezco por el ratito que nos diste, ratito que se hizo un poquito más largo, te robamos sí. más de lo previsto, que nos diste para charlar con vos. Te quería felicitar por todo lo que estás haciendo, por, digamos, por lo que hiciste en esa presentación de que, digamos, te sacaste, me imagino, un montón de prejuicios, y más allá de que por ahí las expectativas en ese momento que presentaste el proyecto, había un montón de gente que, además de ser hombres y ya tener esa ventaja, había personalidades muy reconocidas del fútbol. Fuiste, presentaste el proyecto, entonces me parece que eso es algo muy loable, más allá de todo lo que están haciendo a través de Mujeres en Acción y juntar a los distintos protagonistas del fútbol femenino y también del fútbol masculino para visualizar y para poder darle mayor preponderancia y auge a lo que es el fútbol femenino. Así que quería felicitarte por todo, y también te lo iba a hacer como una pregunta, pero lo quiero dejar porque no quería meterte en esto, pero digo, me parecería, para cerrar, decir que teniendo en cuenta toda esta introducción que hice, me parecería que estaría muy bueno que, con todo este cambio de AFA y toda esta nueva gestión que decimos de todo esto que se está generando, una nueva AFA, una nueva dirigencia, te den el espacio en toda esta nueva etapa de formación, siendo una persona que está vinculada con esto, que tengas la posibilidad en algún momento de poder llegar a AFA y participar en alguno de los espacios de formación de juveniles de la selección y puedas aportar tus conocimientos. Así que quería agradecerte, y no te lo hice pregunta, pero te lo quería hacer llegar a este comentario. Ay, muchísimas gracias. Ojalá sí, que ojalá se dé. Yo sigo trabajando para eso, porque soy la delegada también del club, y yo sigo golpeando puertas, porque bueno, en algún momento ya se va a dar, estoy segurísima. Así que te agradezco mucho que me lo digas. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes por el interés siempre, y bueno, y por la nota. Ahí pasaba la palabra de Alejandra Salazar, entrenadora y también psicóloga deportiva, y forma parte de una de las mujeres que inició Mujeres en Acción, este primer congreso argentino de fútbol femenino. Ya vamos cerrando.